Que comience Ganja. Para merecer mi libertad, debo revelarme y ser quien soy. No me debo a nadie y voy a andar solo en mi camino desde hoy. Para no sentir voy a fumar y quiero despejarme y ser quien soy. Voy a arrebatarme y a volar con ojos de fuego color sol. Marihuana. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. De THC, híbrida medicinal que me alivia y me calma el estrés. Las dobles me llegan de Cali de un día pa' otro por First. Yo tengo la vía dirección que llega Express. Pasoleando, quemando una nube, rolando adentro el Mercedes. Por el barrio pasando cristales que aunque pa' adentro no se ve. Envidiosos que de mí hablan mierda, pero no se dejan ver. La muerte me visitó y de nuevo yo volví a nacer. Soy un guerrero que tira pa' la se deja de nadie, balas que tienen mi nombre, pero aún yo no veo a nadie que se me pare de frente con un rifle y me desafíe. No porque yo te pase el fili, quiero decir que en ti confíe. De la calle soy la calle, yo sé pa' dónde voy y no me olvido de quién soy. Y aunque tú no sepas quién yo soy, quién yo soy, quién yo soy. Para